La Chus presenta opiniones intrascendentes sobre temas irrelevantes mientras caminamos por la calle. Pues aquí es, espera que abro la puerta. Joder, que tengo la llave aquí del candado. Espera. Esta no es. Qué mala pinta, ¿no? Qué mala pinta tiene esto, tío. Bueno, ¿qué quieres? Esto lleva abandonado desde el año 93, creo. Parece que sí, lo tenían arrendado para las cosas esas. Bueno, ¿qué coño? Ahora lo verás, ya verás. Abro la persiana y lo ves. ¿Ves? Todo eso de ahí dentro son... Joder, ¿cómo se llamaban, tío? Hostia. Los billares esos. No, joder, recreativas, ¿no? Ah, eso, vale. Las máquinas recreativas. Hostia, si hay un buen puñado, ¿eh? Sí, hay un montón, pero joder, sí. Son negras, pero están blancas. Bueno, si aquí negra, que... mierda de rata. Madre mía. Negra y de todos los colores. Joder, qué horterada, de verdad. Y esto tenía tirón, ¿no? Bueno, a ver, lo cerraron en lo más alto. Pero vamos a ver, ¿el local te lo alquilan limpio o esta mierda la tenemos que tirar nosotros? No. A mí me han dicho que el local va tal cual, o sea, que hagamos lo que queramos. Pues esto, si se lleva un punto limpio, esto va a ser una pasta, ¿eh? Joder, alquilar la furgoneta y la de horas que vamos a estar aquí para llevar toda esta mierda. Oye, y si lo metemos en Wallapop, ¿tú quieres decir que alguien, a lo mejor, sabes, que compra una mierda de estas? Pero esta mierda, ¿quién la va a querer, tío? Yo qué sé, tío, hay frikis para todo. Además, que a mí Wallapop me da muy mal rollo, hay muchos gilipollas por ahí, vamos. Bueno, tío, pero a ver, total, mira, si no te paga, no se la lleve del local. Todas las máquinas que se lleven, no las vas a tener que quemar tú en el punto limpio. Bueno, pues dale, venga, saca el móvil y vamos tirándole foto a la mierda esta. ¿Qué pone aquí? Video mierda, video val. Lo tapa la mierda, tío. Qué asco, sí, y este video Itza 3. Joder, macho, pero qué hortera, qué colores. Sí, mira, qué de mierda, mira. Sí, es marrón. Oh, madre mía. En fin, mira, cosas de viejos, tío. Pues nada, lo dicho, tiramos foto. Oye, Wallapop y a la mierda. Mira, ahí hay. Sí, lo echamos para Wallapop. Oye, ahí hay una. ¿Eso qué es? ¿Una radio? ¿Un radio cassette? Pues no. Oye. Sé, sí. Bueno, sí, yo he visto. Coño, acuérdate de la peli esta que el Nota se plantaba con un pedazo de radio en la puerta de la novia, con la radio en lo alto para que escuchara su canción. ¿Cómo se llamaba esta mierda? Bueno, sí, me suena la imagen. Esto es una radio de esas. Esto iba con cinta, sí, creo. Pero allí eso lleva luz. ¿Pero eso está enchufado o qué? No, debe ir con pilas, pero joder, sí que le han durado las pilas. Joder, a ver. A ver qué suena. Ah, no se oye nada, solo estática. En fin, déjalo... Déjalo ahí, no lo toquemos y vamos a echar las fotos y a ver qué pasa, ¿vale? Venga. Mira, si es grande el local, ¿eh? Comida vegana para mascotas. Vaya pelotazo, con esto nos forramos. Yo no entiendo cómo no se le ocurrió a nadie poner una tienda de esto antes. Solo hay que rebozar un poco las paredes. El suelo, yo creo que... a ver, un poquito de pulido, ¿vale? Le ponemos cera y esto, a triunfarlo, tío. Venga, a vender alegría para la gente. Eso. Bueno, un nuevo tema de por la calle, y aquí estamos paseando al perrete por un camino para que haga sus cositas. En fin, el tema de hoy, nuestros recreativos favoritos, nuestros arcades favoritos. En mi caso serán mis arcades favoritos. Mis arcades ahora, porque cuando éramos pequeñajos decíamos salones recreativos, ¿no? Y máquinas recreativas. Mis hermanos más mayores que yo decían los billares. O los futbolines, bueno, según el día. El caso, yo creo que la primera máquina recreativa que vi, o de las primeras, fue un Pac-Man y un Frogger en un bar que tenían mis padres, pero yo era muy pequeño, muy pequeño. Y no sé, a lo mejor me pusieron a hacer una vida y tal. Yo lo recuerdo de haberlo visto, pero que no de viciarme. Lo que sí que recuerdo con cariño son las máquinas recreativas que había en el bar de mi pueblo. Cuando iba a veranear, pues eso, había una máquina y esa máquina tenía que durar pues todo el verano, claro. No es que fuesen cambiando el juego cada semana ni nada de eso. La que recuerdo con más cariño y que me costó muchísimo de encontrar es una máquina recreativa que se llama Wiz, WIZ. Y me costó muchísimo encontrarlo porque, claro, yo iba buscándola en el ROMset de Mame. Y claro, hasta que llegué a la W yo pensaba que es que esa máquina la había soñado ya. El caso es que llevas una especie de mago que se parece muchísimo, bueno, se parece sospechosamente a los magos negros de Final Fantasy y al ordo ese que salía en He-Man. Y este mago pues dispara unas bolitas con una especie de gancho que tiene en una mano, un báculo, y ese es su disparo normal. Incluso puede llegar a desaparecer ese disparo con unos enemigos que te quitan ese disparo. Entonces solo vas a ataque cuerpo a cuerpo, a lo que sería pegarle con el palo en la cara a los enemigos. Y entonces, aparte de eso, pues puedes conseguir objetos mágicos, que los objetos se ven reflejados en un libro de magia que tienes, y puedes ir cambiando el hechizo que lanzas. En lugar del hechizo normal, que es el báculo, pues podrías elegir una especie de onda vital que se cargaba todo lo que había en la pantalla, o un dragón que te acompañaba un rato y se comía todo. Bueno, había una serie de hechizos. Otra cosa característica es que había tres mundos. Tú empezabas en el mundo terrenal, una especie de bosque. Podías caerte por agujeros, entonces no te morías. Te ibas a un mundo que era como una especie de infierno helado, en el que había un montón de esqueletos. Y luego, aparte de este mundo, pues podías conseguir unos globos que te subían al mundo superior. Pues estabas en el infierno, ibas al mundo normal, a la Tierra. Y si estabas en la Tierra, ibas a un mundo superior, que era pues una especie de país de nubes, en el que eso, pues había nubes y otros tipos de enemigos. En cada uno de los tres mundos había tipos de enemigos diferentes. Y la verdad es que yo le tenía muchísimo cariño. De hecho, lo propuse como juego cuando me dejaron proponer juego una de las ediciones del Salón Arcade que se hacía en un foro de cosas retro y tal. Pues lo propuse. No le debió gustar mucho a la gente. Yo me lo pasé varias veces y puse mi puntuación, pero tampoco no vi que mucho entusiasmo. O sea, os digo, es favorito mío, pero porque supongo que me hacía gracia de jugarlo de pequeño, pero que tampoco no es un juego mencionado. Bueno, aparte de este, pues estaban, según el año, el Thunderhawk, ese de... Bueno, nosotros lo llamamos el del Goku, ¿no? Porque se parecía, el tío tenía el pelo así, un poco con puntas como el Goku, que es una recreativa hecha en España. Luego estaba también el World Rally Car, me parece que era. ¿Qué más? Así en veranito. Este que era como de fútbol, pero que llevabas una especie de equipo robots y tal. Bueno, una serie de juegos que la verdad es que pues hacía más amenas las tardes en el pueblo, ¿vale? Cuando ya estabas cansado de jugar a fútbol, pues conseguías 5 duros y echabas, pues eso, la monedita en la máquina. O simplemente mirabas a ver qué hacían los que estaban jugando y tal, o cómo pasarse la máquina. Ya regresando a la ciudad, yo nací en Barcelona, y el primer salón recreativo que fui fue con José Tutor, un compañero de colegio. Fuimos a un salón que estaba en la calle Entenza, que ahora me parece que es un salón de estos de máquinas para adultos, o de apuestas y mierdas de estas. Y nada, allí yo lo flipaba. Descubrí pues el Legendary Wings. Una de las tardes que fui, una tarde de sábado, descubrí la máquina del G.I. Joe. Aquello era espectacular, era impresionante. Tuve que ir corriendo a mi casa a pedir dinero para viciarme. De la flipada que era, todo gráficamente, vamos, nos entraba por los ojos aquello, destacaba que te cagas. Luego también estaba el salón en la calle París con Infanta Carlota, que ahora es Josep Tarradellas, que allí también era como un túnel muy largo y tenía pues eso, varias máquinas recreativas. Y allí fue la primera vez que vi el Street Fighter 2. Había un corrillo de gente ahí tapando una máquina y vitoreando y tal. Yo lo flipé, digo, ¿qué pasa aquí? Total, que cuando conseguí meter la cabeza por un hueco y vi aquellos espeazos de sprites tan grandes bueno, aquellos, es que parecían dibujos animados, es que era impresionante. Pues bueno, vamos, que lo flipé muchísimo. Street Fighter 2, una máquina espectacular. El Art of Fighting también era espectacular, lo que pasa es que, bueno, no sé, la jugabilidad era un poco ya más complicada. Bueno, ¿qué más? Pues en la calle Comte d'Urgell, allí había también dos salones recreativos. Había el Salón Urgel, que este era un salón enorme, que tenía siempre máquinas súper guapas. La Shinobi esa que tenía la pantalla alargada, el Mortal Kombat. Allí también vi el Space Harrier. ¿Qué más? No sé, máquinas siempre punteras. Bueno, ya me entendéis, ¿vale? En aquella época, en el momento en que había una máquina que destacaba por encima de las demás, pues era una pasada. Y luego había un salón pequeñito, muy pequeñito, que lo llevaba una vieja. En lugar de ser el típico tío con la riñonera, pues era una viejita y había, pues no sé, 6 o 7 máquinas. Y allí recuerdo de echar mis monedas al Phoenix, esa máquina que le gusta tanto a Logarán. Pues allí sí que le echaba las monedicas al Phoenix, que era el único juego que me llamaba un poco la atención. Y bueno, también pues el salón recreativo Santi, que eso estaba al lado del colegio, entonces era visita obligada en los patios o cuando salías por la tarde. Entonces ahí pues jugar a los típicos, el Bomberman, el World Heroes, ¿qué más? El Knights of the Round, uno de Marvel, que no me acuerdo cuál era, el que llevas a la Visión y tal. Bueno, un montón, allí un montón, la verdad. Y el Windjammers, el del disco, el de. Sí, el del disco, ¿no? El Windjammers es luego, ¿no? Pero allí lo llamamos el del disco. Ahí había unos vicios impresionantes. King of Fighters, bueno, una pasada. Luego también, pues claro, estaban los bares. Había bares que simplemente tú entrabas, o pubs, que no tenías edad ni de entrar, pero tú te metías ahí discretamente, te ponías a jugar en la recreativa y cuando se te acababa el dinero te pirabas de allí sin haber consumido nada. Pues la de bares que visitabas. El que tiene el Street Fighter 2 raro ese que puedes cambiar de personaje, que nos parecía una pasada por la variedad, pero que era un coñazo luego jugar a eso. Luego que si el que tenía el Golden Axe, el que tenía el Gun Smoke, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, la máquina esa del vaquero que dispara hacia adelante. Bueno, es que había un montón de bares y cada uno pues iba teniendo una máquina recreativa y le iba cambiando el juego y tal. Y a veces pues eso, aprovechabas la salida del colegio y para no meterte en un salón recreativo que estaba petado de gente, pues a lo mejor te metías en el bar si veías que no había nadie en la máquina y echabas ahí la partidita solo o con los colegas. Y eso, mis arcades favoritos, pues yo sí tengo que escoger, escogería, no sé, el Buis, ese seguro, y los otros, pues es que ha habido tantos, el Legend of Hero Tomba también era muy chulo, es que ha habido muchísimos, casi me voy a quedar con el Street Fighter 2, el Champion Edition ya, cuando ya te dejaban escoger a los malos, digamos, a los jefes finales. Ahí intentando llevar todos a Bison haciendo el ataque guarro. Atrás, adelante, puñetazo para ver si pillabas a otro con la guardia baja. Y no sé. Es que no. Me gustan todos, realmente. De hecho, hemos estado jugando este fin de semana con el Peque a la recreativa y le hemos dado caña a uno que yo no conocía de la época, pero que a él le gusta mucho, que es el Cyberbots. Que es como un juego, bueno, como un Street Fighter en el que puedes escoger piloto y además del piloto puedes escoger los un robots, y es una lucha de robots, de mechas, digamos. Y cada uno pues tiene sus armas diferentes y tal. Y aparte de ese, pues hemos jugado al, ¿cómo se llama? El Pang, nos hemos pasado al Super Pang, con un montón de continues, claro. Y qué decir, el Super Pang estaba también al lado del instituto en un bar y allí estuvo años. Yo creo que tranquilamente estuvo 2 o 3 años allí. Porque recuerdo de ir a echar la monedica del Super Pang alguna tarde y no fallaba, siempre estaba la misma máquina. En fin, una época maravillosa que gracias a los emuladores pues la podemos recuperar, porque si tuviésemos que vivir de las máquinas físicas nos tocaría ir a Petrer o a las ferias retro que hay por obligación, y muchas gracias a que alguien se dedicó a sacar esas ROMs y a emularlo, pues lo podemos disfrutar en el día a día. Que se me ha olvidado. Y al lado de casa había un bar que se llamaba El Titín, que allí les di bastante vicio al Final Fight. La verdad es que espectacular, ¿no? Era un... Bueno, ¿qué os voy a contar? Un yo contra el barrio, como se dice ahora, un beat'em up espectacular en el que podías escoger personaje y que ha sido icónico a la hora de crear pues personajes para otros tipos de juegos. Aunque, bueno, él también se nutría mucho de Mad Max y de otras películas como Calles de Fuego, etcétera, de la iconografía, digamos. Y luego, pues el Rastan, en ese bar también tenían el Rastan. Y la verdad es que es difícil, el hijo de puta del Rastan es complicado. Pero bueno, es que era espectacular. Luego, más adelante, recuerdo ir a Entenza, al salón recreativo, a ese primero que fui nunca. Y ya era la época, pues debía ser principio de los 2000. Y allí solo había máquinas recreativas de las de pistolita. Pues el Time Crisis 2 o 3, el que fuese, el de matar zombies de una manera, bueno, todo máquinas de estas así más complicadas, que lo que intentaban hacer, supongo, era pues máquinas que la gente era más complicado que tuviese en casa, aunque bueno, el Time Crisis 1 y 2 ya estaban en la Play 1, o sea, si tenías una tele de tubo y el juego que te venía con la pistola, pues ya lo tenías en tu casa. No tan espectacular, a lo mejor, pero bueno, ya lo tenías. Y eso, pues los salones se fueron intentando diferenciar del hardware que podías tener en casa de estas maneras, haciendo cosas más espectaculares, disparando y tal. Pero bueno, coño, si eso ya lo teníamos con el Operation Wolf, ¿no? Con ese subfusil, con esa Uzi que iba ahí engastada en la máquina. No sé, lamentablemente pues fueron desapareciendo los salones. Hoy en día te hace gracia, ¿no? Cuando vas a una bolera y ves cuatro máquinas por allí, casi todas son de carreras, con motos, coches, etcétera, o de esas de disparar con ballestas y cosas raras, que lo hacen, supongo, pues para, bueno, pues para eso, para no poner un FIFA, ¿no? Un Super Sidekicks. En fin, que la tecnología se democratizó, todos tenemos juegos en casa de todo tipo, con lo cual es más difícil que salgas de tu casa, de la comunidad de tu salón, de la comodidad de tu salón, para ir a jugar una partidica con unos desconocidos y que haya algún yonki al lado y te pida 5 duros, bueno, lo típico, que te pida 1 euro para echarle la máquina. Pues igual que los videoclubs, que te lo descargas y lo ves en casa, y ahora no, ahora ya con stream, ¿vale? Ya lo directamente, pues streaming lo ves Netflix, HBO, de donde sea, aunque sea de YouTube, desde la comodidad de tu casa lo tienes todo y eso es lo que al final, pues nos volvemos cómodos. Y es lo normal. Es una pena, pero es lo que toca. Hola de nuevo, gente rigurosa y con criterio. Aquí estamos una vez más por la calle con un nuevo tema. El tema en esta ocasión son tu arcade favorito, así lo ha propuesto Javi. Y bueno, yo todos estos temas que acaban con favorito, tu película, tu libro, tu serie, tu arcade, en principio, siempre me parece un poquito absurdo, ¿no? Porque me parece muy difícil decidir qué es mi favorito sobre todos. Vamos a ver, esto de los favoritos pues va cambiando con los años, va cambiando con el tiempo, incluso va cambiando de día en día, ¿no? Pero evidentemente hay una serie de arcades que me gustan muchísimo. Y muchos de ellos que son los primeros que vienen a mi mente. Al fin y al cabo, el favorito, pues supongo que habrá quien lo valore pues en base a criterios medianamente objetivos, gente que sepa mucho de esto y que valoren pues cosas como la jugabilidad, los gráficos, la construcción de niveles o el diseño de niveles. Supongo que habrá de esto también. En mi caso, ya sea una película, un libro, a un juego, como estamos hablando hoy, pues El hecho de que sea el favorito está directamente relacionado con las vivencias que me traiga, con los recuerdos que me traiga, claro. ¿Arcades que me gustan? Pues a mí me gustan los arcades. Es decir, estos que tienen una jugabilidad muy, muy sencilla. Lo que se suele decir, ¿no? El clásico que lo ves durante 20 segundos y ya sabes cómo se juega. Aunque a lo mejor te llevaría la vida entera dominarlo, ¿no? Masterizarlo, como se le dice ahora. Pero cuando Javi propuso tu arcade favorito, el primero que vino a la mente fue. Que me vino a la mente fue el Kung Fu Master. Ya he escrito algún artículo sobre este juego. Y básicamente lo que voy a contar es la misma historia. Para mí el Kung Fu Master es un arcade al que seguiré jugando toda la vida, que me encanta. El juego en sí es muy divertido, creo que está muy bien medida la dificultad, aunque es difícil. Creo que tiene esta jugabilidad básica, sencilla, que a mí me gusta, aunque incluye los suficientes elementos como para ir cambiando y para ir suponiendo un desafío planta tras planta. Y a nivel técnico y para la época, pues creo que resulta pues perfecto. O sea, no se le puede pedir un poquito más. Unos gráficos bien definidos, una respuesta a los controles rápida, precisa, precisión necesitas para jugarlo, desde luego. Y una historia que es la que hace que se haya convertido en mi favorito, ¿no? El Kung Fu Master es un arcade de Irem. Y supuestamente es la adaptación de una peli de Jackie Chan, Los Supercamorristas, que se rodó en Barcelona. La protagonista era Lola Bormer. Era la tal Silvia, a la que habían secuestrado. Y bueno, tú eres el héroe que tiene que ir a rescatarla, ¿no? A una mansión. Y tienes que ir subiendo planta tras planta, enfrentándote a una serie de enemigos, hasta que te peleas con el máster. Los recreativos en los que yo jugaba lo llamábamos así, el máster, no el maestro, ni el karateka, el máster, que era un gráfico, un sprite, exactamente igual que el que manejabas tú, en otros colores, y que tenía los mismos movimientos que tiene tu personaje, que a saber son andar a izquierda y derecha, saltar, dar puñetazos y patadas, pudiendo dar estos puñetazos y patadas en salto. El salto con patada era el famosísimo guata, o así le decíamos en mi barrio, el guata. Y ahí venía la expresión de todos los que estaban viéndote jugar, al lunguata. Y poco más. Básicamente cinco plantas, en la primera de ellas ibas andando hacia la izquierda, en la siguiente hacia la derecha, en la tercera hacia la izquierda, un enemigo final al final de cada planta. En la primera, pues el tío de los palos. En la segunda, si no recuerdo mal, era el de los boomerang. En la tercera, el negro, que era un gigantón negro. En la cuarta, el brujo. Y en la quinta, el máster. Y en medio, pues, los enemigos, que eran los niños, que supongo que serían enanos. Y los karatecas, que no te golpeaban, sino que simplemente te abrazaban hasta la muerte. En fin, un juego muy, muy divertido. Y que si está entre mis favoritos es por la historia que en mi caso la acompaña, ¿no? Yo vivía en unas casas bajas, en la que nos conocíamos prácticamente todos los vecinos. Era una especie de antiguo cortijo reconvertido en casas bajitas, ¿no? Un poco separado del resto de barrios, porque quedaba hundido en el suelo. O sea, habían construido una carretera por delante de mis casas y a ambos lados, con lo cual para llegar al portal de mi casa había que bajar unas escaleras, unos pocos escalones. Eso hacía que los niños pudiéramos salir a la calle a jugar sin miedo a que nos metiéramos en la carretera, ¿no? Había también una pequeña explanada allí donde solo aparcaban los coches, pues, de los vecinos que entraban accediendo por una cuesta. En fin, aquello formaba un pequeño ecosistema en el que todos los vecinos nos conocíamos y vivíamos un poquito al estilo pueblo. Esto quiere decir que salíamos por la mañana de casa, estábamos jugando con todos los chavales del barrio, que éramos muchos en esa explanada, pues a juegos de calle, pilla-pilla, al guiso, cosas así. Y luego íbamos rolando de casa en casa. Nos íbamos a casa de uno a merendar, nos íbamos a casa de otro a ver una película, nos íbamos a casa, en fin. Cuando las sufridas madres veían aparecer la piara de niños, pues se echaban las manos a la cabeza, pero aguantaban con resignación. Uno de mis vecinos, Matías, tenía varios negocios, solía vender pues mantecados. En la época del viaje fin de estudios de los colegios, o sea, no sé si alguno de nuestros oyentes recuerda, ¿no? Pero uno de los eventos que se organizaban para que los chavales recaudaran dinero para el viaje de fin de estudios, pues era la venta de mantecados durante Navidad, en la campaña de los mantecados. En fin, cada niño pues procuraba vender una serie de cajas de mantecados a su familia y amigos, y de esa caja pues un porcentaje de la ganancia, digamos, pues iba para el alumno, y con eso se sufragaba en parte el viaje de fin de estudio. Bueno, Matías, como digo, ese era uno de sus negocios, y para llevarlo a cabo, pues esas casas en las que yo digo que vivía, algunas que habían quedado vacías, se alquilaban. Matías las iba alquilando, llegó a tener 3 o 4 casas alquiladas en ese barrio en el que vivíamos, se llamaba El Coto, el barrio. Pues tenía 3 o 4 de esas casas alquiladas y las usaba todas como almacenes para la campaña de mantecados y para diferentes negocios que iba cometiendo, ¿no? Pues bien, uno de esos negocios que le surgieron fue un señor que distribuía máquinas recreativas y le pidió, por favor, no sé si fue un favor o que le realquiló uno de estos almacenes durante un tiempo para almacenar una serie de máquinas estropeadas antes de llevarlas a destruir. Bueno, pues en uno de esos almacenes, como por arte de magia, aparecieron un día pues un buen montón de máquinas recreativas, estas videoval principalmente, que se distribuían por nuestros arcades. Evidentemente los niños del barrio nos fuimos allí a trastear con esas máquinas. Sacamos un dinerillo porque habían quedado monedas perdidas por el fondo de los cajones de monedas o perdidas en el interior del mueble porque habían sobrepasado el cajón de las monedas y caído en el fondo de los muebles, en fin, lo normal. Y el siguiente paso fue probar todas esas máquinas. Y una de ellas funcionaba, una Kung Fu Master precisamente. Pues como la máquina funcionaba, acabó situada al lado de la lavadora, en el lavadero de mi vecina. Y allí nos íbamos todas las chavalerías a echar las tardes jugando al Kung Fu Master, día tras día tras día. Claro, Antoñita, pues, que era como se llamaba la vecina, aquello lo llevó con resignación, hasta que la máquina finalmente terminó de cascar, ¿no? Se ve que el fallo que tenía, que la había llevado a acabar depositada en ese almacén, pues era algún problema con los potenciómetros que hacía que la imagen se fuera descentrando, o sea, fuera haciendo cada vez más pequeñita, hasta que finalmente desapareció. Ninguno de nosotros teníamos los conocimientos para reparar la máquina. Cuando la máquina se terminó de estropear, pues nosotros nos quedamos sin recreativo. Pero el mes, los 2 meses que la máquina estuvo funcionando allí en el barrio, pues todos los chavales del barrio teníamos la sensación de que teníamos nuestra propia recreativa. En fin, momento mágico el que haya vivido los 80 y el auge de los salones recreativos. Sabrá lo que suponía tener en tu casa, bueno, en casa de la vecina, pero ya digo que allí en el barrio aquello era el sueño de cualquier podemita, aquello era prácticamente una comuna. Pues sabrá lo que puede significar el hecho de eso, de tener a tu disposición una máquina recreativa. Y esa es la historia. Y esa es la historia que hace que para mí esa máquina tenga un significado especial. Pero es que encima es divertida. Encima me parece una máquina que siempre puede apetecer echarse una partidilla y siempre se lo va a pasar uno bien. Así que nada, esa es mi historia, ese es mi arcade favorito y este es el porqué es mi arcade favorito. Nada, nos escuchamos en el próximo Por la Calle. Adiós. El tema de hoy es mis arcades favoritos, según tengo entendido. Me ha hecho ilusión porque por fin hablamos de cosas frikis, ¿no? Entre mi hermano se ha vuelto vigoréxico y Cal, que está obsesionado con el Tinder y tal, pues una racha que francamente no me apetecía una mierda hablar para el programa porque hablan de cosas de señores mayores y sanos y a mí esas cosas no me van. Pero mis arcades favoritos sí, hombre, esto es... El problema es que podría tirarme horas, ¿no? Yo creo que yo y cualquiera de los que nos gusta este podcast y el tema de friquerío y demás, ¿no? Pero bueno, vamos a decir unos cuantos de ver a ver qué tal se da la cosa. Yo el primer recuerdo que tengo de arcade, uno de los primeros, era una venta que íbamos a comer mi familia, una venta típica de los montes que ponen los platos. No sé si es típico de toda España, pero bueno, ¿a que sí? Plato de los montes, patatas fritas, lomo, huevo, pimiento, musano, todo. Muy en la línea de ejercicio a partir de los 40 y vida sana y demás. Y allí tenían, la venta Victoria se llamaba, tenían puesto el Snow Bros. Y ese es de los primeros recuerdos que tengo yo de estar enganchadito a la máquina. Y me llegaba bastante lejos, además era una máquina que era justa con el jugador, creo yo. No era excesivamente difícil y podía llegar con 5 duros, llegaba bastante lejos, la verdad. Y ese, se puede decir, siempre ha sido uno de mis arcades favoritos, a fecha de hoy me lo sigo poniendo. Me sigo llegando bastante lejos y es muy divertido. Luego al lado de mi casa, de mi antigua casa, era una casa mata y detrás de mi casa había una hamburguesería. Y allí tenían puesto el Golden Axe. El Golden Axe, no voy a decir nada... Que no sepa cualquiera que escuche el programa, también es un clásico de las máquinas arcade y también conseguí llegarme, creo recordar, a cuando salían los dos caballeros estos gigantes, no los brutos de principio, sino los caballeros estos enormes con el espadón, que era pasado la horrible fase de la tortuga, que es donde estaban los esqueletos, que era el enemigo más chungo. Luego, años más tarde, descubrí que se podía romper el juego haciendo el truquito de andar en diagonal. Y entonces te colocabas un centímetro más abajo del enemigo, le daba un espadazo, bajaba. Era muy aburrido, pero así te podía pasar el juego con 5 duros. Lo probé en su día y de hecho sí, me lo pasé. O sea, el juego estaba roto. Pero era una gozada, o sea, el Golden Axe en su día era una maravilla. Por decir alguno más, ya sigo progresando con mi vida. Andando a través de los años. En el instituto, tenía un recreativo cerca del instituto. Y mi madre me daba 20 duros para desayunar por las mañanas. En vez de hacerme el típico bocadillo y tal, me dejaba a mí que yo me lo administrara como quisiera. ¿Qué hacía yo? No desayunaba y me lo gastaba en el recreativo, de al lado de mi casa. Un tipo sano. Allí tenían el Cadillac y Dinosaurio. Y yo siempre he sido muy fan de los Beat'em Ups. Y yo contra el barrio, como lo digáis cada uno. Y en ese juego, con Mustafa, evidentemente, como todo el mundo... Me llegaba, no al final, pero casi, me llegaba a la aldea destruida, una aldea en llamas que había y te encontrabas con un tipo que mutaba un par de veces. Me lo cargaba en la primera forma, que llevaba, creo que era una ballesta o algo así, no me acuerdo. Luego mutaba y ahí me quedaba. ¿Qué hacía? Pues no le daba a continuar, evidentemente, la partida. Lo que hacía era volver a empezar desde el principio, porque con 5 duros me podía tirar perfectamente media hora, 40 minutos. Otro que era una maravilla. Joder, arcades, que arcades podemos nombrar tantísimo. El Golden Axe, no el Golden Axe 2, sino el Return of the Azader, el siguiente que salió para arcade, con mi hermano, ya un poquito más mayor, un par de años. Llegábamos al final de Azader y ahí nos moríamos, pero también con 5 duros, éramos unos cracks. El Street Fighter, que me volvió un virtuoso de los arcades, retando a los niñatos que iban por allí en plan chulo puta. Yo te destrozo, ¿eh? Los cojones. Mi Ryu y su combo básico, salto, patada, patada baja, Duken. Podía con cualquiera. Y no sé, hay tantísimos y tantísimos arcades que he jugado en mi infancia. De pistolitas me gustaba muchísimo el... Ay, ahora no caigo el nombre. Uno que era un entrenamiento de policía. No recuerdo si era Cop Trainer o algo así. Tenía diferentes pantallitas. Y también me tiraba... Conseguía pasarme casi todas de ellas. Y... Yo creo que el truco de joven o los arcades que más cariño recordamos, al menos en mi caso, son los que más lejos llegábamos con 5 duros, porque había que exprimirlo todo lo que uno pudiera, ¿no? Y sí, esos son uno de los cuantos ejemplos que tengo. Podría seguir horas y horas y horas porque, como buen niño de los 90, aunque ahora se ha puesto moda decir de los 80, yo creo que es de los 90, era un enamorado de los arcades y pude echar allí pues horas y horas y horas y horas. Ya fuera solo, ya fuera en compañía de mi hermano, en compañía de amigos. No sé, esto... Siempre allá donde hubiera una maquinita, tenía lo que era todas las maquinitas del barrio, claro. Y bueno, poco más, seguro que sale el nombre muy chulo y deseando escuchar a mis compañeros. Un saludito y nos escuchamos en el siguiente audio. Adiós. Bueno, chavales, pues tenía ganas de participar en un por la calle con vosotros. Lo que pasa es que como soy más flojo que un puño a pelusa, pues voy a hacer un porque no me sale de los cojones levantarme del sofá. Y bueno, quería hablaros de mis primeros arcades. Pues yo la verdad que los arcades los conocí con los juegos del Ghost Goblin y del Jailbreak. La verdad que cuando vi esos juegos, flipé. Yo tendría unos 8 o 9 años. Y ver eso en la pantalla moviéndose para mí era una maravilla. Y bueno, por suerte o por desgracia, en el barrio donde vivía había muchísimos bares. Así que cada 2x3 estaban trayendo recreativas nuevas, bueno, juegos nuevos. Y la verdad es que conocí bastante. Me recuerdo que estuve bastante enganchado al Knuckle Joe. Ese juego que hoy en día no lo conocen ni en su casa a la hora de comer. Y jueguecillas así, el Operation Wolf. Pude ver también en vivo y en directo el Haunted Castle, el Castlevania de Konami, para arcade. Y la verdad que sí, que vi muchísimos arcades, pero claro, mis preferidos, los que más me fliparon, fue el Shadow Dancer, el Prehistoric Isle y el Street of Rage 2. Sí, sí, el de Mega Drive, pero yo lo conocí en arcade con moneditas. Sería un bootleg o yo qué sé. Y a día de hoy, pues esos siguen siendo mis tres juegos preferidos. Bueno, se le unió un poquillo más adelante el Cadillac and Dinosaur, que ese para mí es el mejor beat'em up de la historia. Y de poco más deciros, vamos, recuerdo que de pequeño, pues íbamos a los pueblos de alrededor, que estaban cerquita, a conocer nuevos recreativos. Que pude conocer la máquina arcade de los X-Men, la de 6 jugadores. Que nos juntamos ahí 6 chavales y era una locura jugarlo. Ahora era chulísima esa máquina. Y además tenía un mega sonido que era atronador, vamos, allí flipabas con ese juego. También el mismo día conocí el Mortal Kombat y la verdad que con un control de 3 botones, ese juego era bastante mierda, porque no te podías cubrir. Y desde entonces creo que le tengo inquina al Mortal Kombat, que no me llama mucho. Y bueno... Y poco más a deciros. Hombre, podría contaros muchas más cosas, pero tampoco tengo la elocuencia para manteneros aquí mucho tiempo. Y como es la primera vez también que participo, pues tampoco quiero aburriros mucho. Bueno, pues nada, chavales, espero pasarme por aquí en otro por la calle o por mi sofá. Y nada, venga, saludos, adiós. Bueno, pues mi arcade favorito. Uy. No sé si sigue grabando. creo. Bueno, pues mis arcades favoritos son, el primero sería el Ghosts and Goblins, que, bueno, básicamente el Ghosts and Goblins es el juego de... el juego arcade que más me gusta con diferencia. Sobre todo me gusta por... yo creo que por puro masoquismo, la dificultad que tiene me vuelve loco y durante muchos años he estado jugando en difícil. Porque claro, las máquinas que por lo menos todas las ponían en el máximo nivel de dificultad. Y claro, pues a mí me gustaba jugar igual que estaban en los recreativos de aquí. Pero claro, llegó un momento que llegué a la quinta fase, me parece que es. Y te salen dos vampiros. Y yo he estado durante años jugando esa parte y es que yo no sé qué pasa. Porque el problema es que tienes que llegar desde la parte de abajo donde del castillo, tienes que ir subiendo hasta que llegas arriba. Cuando llegas arriba, que llegas con la armadura, es súper complicado. Tienes los dos vampiros esos esperándote para comerte vivo. Y era bastante chunga. Esa máquina, la primera vez que yo la vi fue, yo creo que bastante pequeño, pues no sé si tendría 9 años... algo así, no tendría mucho más, no creo que tuviera mucho más. Y eso estaba en un bar, y era la máquina la que todos los niños, como era un bar que estaba en el barrio, y nosotros no salíamos mucho del barrio, pues era una máquina que teníamos, que era la única máquina que teníamos en el DS, entonces todos los niños jugaban, y la verdad es que yo normalmente me quedaba viendo a los mayores, porque a mis padres con esa edad no me daban... no me daban, no sé, si pillaba alguna cosa, pillaba un durillo y tal, o lo que sea, me la comía en pipa o chicle, lo que sea, pero para la máquina no me daba. Y otra máquina que también me gusta mucho es Gauntlet, que sobre todo jugaba con mi hermana cuando mis padres se iban de marcha y nos llevaban a nosotros, pues cuando ya estábamos muy aburridos de estar con ellos y tal, nos daban, no sé lo que nos darían, pues supongo que una moneda de 20 duros, alguna cosa de esas, de 100 pesetas, y allí jugaba con mi hermana, y pues la verdad es que siempre he tenido un buen recuerdo a Gaula, y me encanta esa mezclilla de jueguecillo de rol de dragón y mazmorras con arcade, que la verdad nunca he llegado muy lejos, creo que jugando... con mi hermana llegamos a la 15 o algo así una vez, pero vamos, que tampoco conseguimos mucho más. Yo sé que hoy día que hay, bueno, que se saben muchos trucos y tal, pero en aquella época nosotros lo único que sabíamos era que si esperábamos un poco las puertas se abrían, pero claro, si esperas un poco la vida se te va yendo. Así que bueno, era bastante chunga. Y la otra máquina que me encanta es el Shinobi. Y bueno, el Shinobi, ¿qué voy a contar del Shinobi? El Shinobi estaba en el chiringuito de mi tío, que nosotros íbamos al chiringuito de mi tío muchas veces, por mi madre nos llevaba a la playa, y muchas veces si se hacía un poco más tarde, pues cerrábamos allí, y cuando ya estaban a punto de cerrar y tal, mi tío solía, después de estar durante todo el día dándole el coñazo, Tito, ¿me deja que juegue una partida? ¿Me dejas que juegue una partida? Pues ya al final el hombre pues no podía más de sí y cogía y a los niños les dejaba unas partidas. Entonces nos dejaba unos cuantos créditos y nos echábamos unas partidas. Y allí han tenido tanto Shinobi como algún juego de Atari, me parece que Spy, no sé qué, o algo así, uno de un espía que caía desde el cielo o algo así. Pero bueno, a mí el que me gustaba más, a mí el que me gustó más fue el Shinobi. Que el Shinobi era brutalísimo. En ese sí soy mejor jugador que el Ghosts and Goblins. Me llega bastante lejos. Pero bueno. Es otro juego que me encanta. Que lo sigo jugando hoy día. Que si en cuanto puedo me echo una partida. Y en la máquina arcade cuando puedo lo juego. Así que bueno. Estos son mis arcades favoritos. Chao. Thank you. Muy buenas a todos y todas, rigoristas, rigoristos, criteristos y criteristas. Estoy encantado de poder hablar con todos vosotros, de dirigirme a vosotros usando este formato de por la calle. Soy Youtuberz el Contemplador, estoy con el perrillo de la mazmorra dando un paseete. Y nada, he dicho, voy a decir la mía porque valga la abundancia, porque me parece que este es un tema que va a dar mucho juego. Salones recreativos, las maquinitas que más nos gustaban, qué antros de perdición, qué olor a choto, a tabaco, a hoguera, a gitanillo, en fin, qué tiempos aquellos, qué mundo, qué submundo, qué submundillo. Aquello sí que era una juventud sana y no lo que hay ahora, todos ahí metidos en casa, cada uno con su propio aparato conectado a internet y ahí jugando. No, hombre, lo que molaba era ir ahí al salón con una estrella ninja metida en el bolsillo por si te venía a robar un gitano, o con el machete que te habías comprado en Albacete o en Toledo, ¿por qué no? Y ahí a jugar contra cualquiera que te viniese al lado, al Street Fighter 2. Pero más allá de esto, más allá del ambiente, yo es que no sé, me tiré tantos años jugando a las recreativas, desde finales de los 80 hasta el 2004, 2005 aproximadamente, 2006, incluso recuerdo que la última vez que le pegué duro, más que a una serie de recreativos, a un salón arcade, fue anda la señora, y cómo sale con el Fiat Panda y picando rueda, fue en Italia, cuando estuve de Erasmus, en el año 2006-2007. Allí había un salón recreativo que, vamos, era mi aula preferente, mi aula favorita y donde más horas pasé todo aquel año. Y eso, pero vamos, que como hay tantos juegos, tantísimos juegos para recordar, yo lo que voy a hacer, con vuestro permiso, y sin él también, es acordarme de dos recreativas que eran el Dragon's Lair y el Space Ace, que yo los jugué, y el Space Ace incluso lograba pasármelo en el nivel fácil, en un salón recreativo súper tocho y muy, muy guapo que había en la playa de Gandía. Y lo curioso es que los cabinets, los cajones de estas dos recreativas, eran muy curiosos, insisto, porque tenían dos pantallas. De forma que tú, que eras el jugador, jugabas en la pantalla de abajo, y encima de esta pantalla había otra pantalla que reproducía pues lo que tú estabas jugando. Y como esos videojuegos son como una película de animación súper chula, de Don Blatt, que es el mismo de En busca del Valle Encantado, no sé si es el de Fievel también, el de Titana, vamos, un animador clásico y de mucho éxito. Pues nada, aquellas recreativas, el Dragon's Lair y el Space Ace, es que parecía un cine, y había gente alrededor mirando. Y bueno, pues dentro de los muchísimos recuerdos que tengo de las máquinas recreativas, pues este es uno de los más, de los que más se me han grabado a fuego, digamos. Y luego ya para terminar, pues os quería comentar una anécdota, ¿no? Para aligerar un poco. Una anécdota referente a un videojuego, a un arcade llamado Gals Panic 2. Sabemos todos que la saga Gals Panic es esa en la que tú vas con una especie de rombo rellenando trozos de pantalla donde hay dibujitos con chinitas u orientales en su defecto, o japonesas, vaya, o japonoides, medio en bolas o completamente en bolas. Dependiendo de lo bien que lo haces, pues ves más bolas o menos bolas, más pezón o menos pezón. Yo allí en mi Burgos natal durante muchos años viví cerca de un salón recreativo, del salón recreativo más grande de la ciudad, la Big Bolera, donde había de todo en su momento. Había desde hamburguesería, bolos, laserway, salón recreativo, billares, ping-pong, dardos, etcétera, etcétera. Un local enorme con mucho vicio. Yo, como lo tenía cerca, pues muchas veces solía ir a echarme unos vicios y luego por la tarde quedaba con los colegas e íbamos también. Y en esto que un día vi que habían puesto una recreativa nueva, que era el Gals Panic 2, pero una versión de estas raras. Un juego muy difícil, pero muy divertido, que curiosamente, en lugar de permitirte desnudar a imágenes digitalizadas de chinitas u orientales, lo que hacía era permitirte desnudar dibujos manga. Y nada, le estuve metiendo unos cuantos vicios ahí para ir pillándole el truco, además se podía jugar a dobles, y de repente vi que me salió una fase de bonus. En este juego las fases de bonus en el Gals Panic 2 eran muy importantes porque si la pasabas te llevabas ni más ni menos que una vida, que ese era mucho premio. Y en realidad en este juego había tres fases de bonus, según ibas avanzando te podía salir cualquiera de las tres, y la primera fase de bonus consistía en mover la palanca lo más rápido posible de arriba a abajo, y siendo un juego de desnudar chinitas, pues lo de mover la palanca lo más rápidamente posible de arriba a abajo, pues encajaba bien. La segunda fase de bonus era lo mismo, solo que moviendo la palanca de izquierda a derecha, así lo más rápido que puedas, había que rellenar una barra, un marcador o no sé qué bicho salía, es que no te daba tiempo ni a mirar la pantalla, lo que tenías que hacer era darle caña y lo más rápidamente posible, como si aquello fuese un track and field, pero de desnudar chinitas. Y en esto que de repente me salió la tercera fase de bonus, que consistía en hacer círculos, fase de bonus que no me había salido nunca. Y entonces yo planté la palma de la mano en la palanca de juego y empecé a girar ahí como loco. ¡Ah! Tengo que sacarme la vida como sea. ¡Ah! Total, que no me saqué la vida y de repente empecé a notar un dolor, una picazón, una quemazón en la mano. Me miro la palma de la mano y me había hecho un estigma, una herida circular, ahí tenía toda la palma de la mano despellejada, pero una herida perfecta que parecía yo allí, el Padre Pío, parecía un santón de estos ahí con un estigma en la palma de la mano. Así es que yo ahí, ¡ah, pero qué es esto! Me fui a casa allí a curarme la herida, a lamerme las heridas. Y lo mejor vino después, porque por la tarde quedé con los colegas, fuimos allí a jugar a Gals Panic 2, y a un colega mío, a Bretel Gringer, el Trilaviejas, que es un halfling ladrón, le salió esta misma fase de bonus de repente, y yo, como no, en vez de advertirle, me callé como una puta, y vi ahí como el hombre le dio ahí con todas sus energías, y se hizo una herida exactamente igual que la mía, que ha pasado a la posteridad como el estigma, que nos duró dos o tres semanitas tranquilamente. Y esto os quería contar, amigos y amigas rigoristas y criteristas, ha sido un placer charlar con todos vosotros un ratito, hasta la próxima. Estaba yo esta noche en los ratos muertos pensando un poco en cuáles serían mis arcades favoritos. Sí, repasando un poco una lista mental, que dicha lista pues cambiaba cada 5 minutos. Pero claro, eso también me ha hecho pensar en los salones recreativos y en la puta lástima de no haber nacido en un lugar donde hubiese recreativos como en la serie de Stranger Things, por ejemplo, ¿no? Bañados en neón, con gente guay, música de puta madre, máquinas cojonudas. Pero claro, estaba pensando en los juegos, pero me venían imágenes de los salones recreativos estos cochambrosos, ¿no? Con el suelo lleno de mierda, chusma alrededor tuyo, ¿no? El típico bucarra, el kinky. Luego ibas a la máquina cuando conseguías acceder a ella y tenías el mando pues pringado desde las manos del puto gordo que había jugado ahí, sudando como el cerdo que era. Alguna escupinada ahí en la pantalla. En fin, todo glamour, coño. Porque eran los recreativos de la época, nuestros recuerdos, nuestra infancia, donde nos fundíamos la mente, los bolsillos y la dignidad. Como mandan los cánones del buen jugador antiguo. Ahora tiene 40 años y se va a la puta calle a hablar de estas mierdas. Joder. Si es que tenemos todo lo que queremos, joder. No sé de qué nos quejamos. Bueno, pues no se me ha ocurrido ninguna puta máquina. Lo podéis creer o no. Ya los recuerdos se mezclan con las máquinas, con el Spectrum, con su puta madre, con lo que tenías, con lo que no tenías. Así que he decidido que voy a decir a lo que juego asiduamente ahora, que se pueda decir que sean recreativas, arcades. Pero bueno, aquí en esta santa casa se juega mucho al Pac-Man. Que sí, ya sé que es un icono retropop de la hostia, pero bueno, el juego me ha gustado de siempre. A mi hija le encanta desde que tenía meses. Y es uno de esos juegos recurrentes a más no poder. Cuando te vas a tomar un café, te juegas un Pac-Man y come pocos. Y te quedas como un señor. Luego también podría decir el Moon Cresta. En la época, pues, me atraía bastante, me gustaba mucho porque los bichos que salían volando eran, me daban miedo, me daban así como mal rollo. Eran como unos ojos allí raros que se partían en dos. Una máquina que me gusta mucho. Además tenía el rollo ese de poder añadirle un módulo a la nave cada vez que te pasabas cierto número de pantallas, hacerla más grande y tener más potencia de juego, cosa que siempre está bien. ¿Alguna más que juegue aquí? Centipede, por ejemplo, y el Asteroids, que son dos máquinas que gustan mucho a mi señora y pues se juegan bastante en esta casa. No sé qué más. Yo últimamente le estoy dando mucho al Tempest y al Missile Command. Esos juegos que, pues, en la época había jugado pues con otros nombres, esas miserables adaptaciones clónicas que se hacían para los micros de la época, ¿no? Y que la verdad, pues son juegos que han envejecido bastante bien a día de hoy. Que sí, que ya sé que son muy rollo americano, pero, oye, lo que no soporto, y aquí ya es, esto es mi pequeño disclaimer y mi pequeña bronca universal. Lo que no soporto ya es el puto Street Fighter 2, el puto Final Fight, el puto Capitán Comando, el puto Golden Axe. O sea, son juegos que es, palabras finas, se puede decir que estoy hasta la polla. Abres una revista del tema, el Final Fight, el Street Fighter 2, el puto Ryu de los cojones, el Hagar con el bigotazo, mira qué guay, soy alcalde. Uf. Qué agobio, macho, de verdad. Golden Axe, ¿no? Nada, ah, mira, el enano, qué guay, el bárbaro. Esto, porque era muy Conan y tal. Estoy hasta los huevos de esos juegos. No los soporto. Ya que los habré jugado millones de veces, ¿eh? Pero ya se han hecho cansinos. O sea, en un momento en que uno tiene que avanzar. Aunque sea mirando más atrás, pero avanzar. En fin, poco más puedo decir. No sé si es lo que esperabais oír. La verdad es que me importa poco. Pero como tenemos los ojos muy llenos de pan, ¿no? Ya nos bajamos ROMSET enteros. Tenemos la Raspberry Pi ardiendo con 200.000 juegos, emuladores en todos los sitios. Pues la verdad es que ya no. Para mí ha perdido un poco el sentido todo esto. En el buen sentido, ojo, valga la redundancia. O sea, podemos acceder en cualquier momento a cualquier juego y podemos vivirlo ahora sin la necesidad de tener que estar rodeados de gentuza y de indeseables. Que ahora que lo pienso, el paso del tiempo también habrá traído cosas buenas, ¿no? Toda esa gentuza que había en esos salones, a día de hoy estoy seguro que el 90% habrá muerto. Cosa que me parece de puta madre. En fin, nada más. Que tengáis mucho rigor, mucho criterio y que os den por culo. Chao. Es la primera vez que mando un audio en Telegram. Pues no sé. Lo primero es que me hace mucha ilusión esto. Yo nunca he participado en un podcast y tenía muchas ganas de participar. También es verdad que no tengo ni puta idea. Yo era un usuario random cutre de arcade. Jugaba Street Fighter 2, me llegaba al tercer enemigo como mucho, jugaba con Ryu o con Ken, que eran los fáciles. Luego me da cuenta que no, los fáciles eran Honda, los Zangief, pero bueno. O bueno, los que yo he jugado después. Al Final Fight, que jugaba con Cody. No me llegaba tampoco demasiado lejos, pero bueno. Duraba la partida un ratito, que era importante. El Golden Axe, ese sí llegaba lejos. Ese, y además el enano. Por lo visto luego es verdad que es mejor el hombre, pero el enano era el suyo, tío. Con su, oh, los pinchitos que hacía, Dios mío, qué bonito. Y luego pues ya jugaba pues más cositas con un poquito más de tiempo. El, hostia, el O-Run, el O-Run he jugado bastante también. Y el Carlos Sainz, el O-Run, el de Boli, que no me acuerdo el nombre, que podía hacer rayos. El de Baloncesto 3x3, que cada selección tenía sus características. ¿Cuál más? ¿Cuál más? Básicamente son los principales. Luego también he jugado un poquillo, eso ya cuando me eché un poquito más pante con novia, los de los cuestionarios y esas cosas. Un saludo rigorista y criterista. A ver, vamos a ver. Los juegos que más he jugado en los salones recreativos. Pues, echando la vista atrás, la verdad que recuerdo, por ejemplo, aquí en mi ciudad había 3 salones recreativos. Bueno, había muchos, había más de 3. Pero los que más recuerdo yo eran echarme viciada en los pubs y en 3 salones recreativos específicos, que eran los recreativos del Pierrot, que los tenía al lado de casa, los recreativos del parque, que estaban en el parque municipal, ¿no? Y ahí nos respondió los típicos domingos, los domingos por la tarde, o los típicas tardes que hacíamos, que no íbamos al colegio, pues no íbamos para allá y da igual. Y luego estaban los recreativos happy, que eran los recreativos donde salíamos de marcha, o sea, los típicos fines de semana, sábado noche, que salía a pillarte tu, los zagales, pues salíamos a pillar nuestra litrona, el que fumaba pues se pillaba sus porros y sus cosas, típico de cosas de niños de 12 o 13 años, ¿no? Yo me pillaba mi calimocho, yo no fumaba ni polla. Yo me pillé mi calimocho y me pillé una castaña con eso, que la puta virgen, ¿no? Güey, el litro y medio que te vendían por 2 pesetas. Y era otro tiempo, ¿no? O sea, con 12 o 13 años, pues te vendían tabaco suelto, te vendían bebida alcohólica. Eso en los mismos recreativos, ¿eh? Los mismos recreativos, en estos happy, te vendían ahí lo que hiciera falta, ¿no? Y luego molaba también, porque estaba el típico follón, el típico colgado que se liaba pitonazos para arriba y para abajo, ¿no? Se quitaba el pitón a la moda y se liaba a hostia y liaba una trifulca que no vea. Pues la verdad que eran otros tiempos, ¿no? Ahora con tantas redes sociales y tanta mierda, pues todo eso se ha perdido, me cago en Dios. Se pierde la cultura, pero a niveles estratosféricos. Máquinas, pues mira, yo recuerdo en esas máquinas, en esos lugares, en pubs, mira, ¿os acordáis una temporada en los que, por ejemplo, yo iba al colegio por la tarde, cuando antes los niños iban al colegio por la tarde, no ahora, que por la tarde se dedican a estas tardes en páginas sociales, en Telegram, en, ¿cómo se llama eso?, en Twitter, y todas esas mierdas, dando por culo. Antes los niños iban al colegio por la tarde, ¿no? Iban ahí a hincar los codos hasta las 5 o las 6 de la tarde, ya no me acuerdo. Pero yo pasaba. Yo iba a un pub que había al lado del colegio, que se llamaba Simetría, y ahí me pegaba buenas viciadas, pero buenas viciadas, al Tekken 3. Pero era curioso porque era el Tekken 3 de Play 1. Era el Tekken 3 que tú decías, ¿cómo coño está el Tekken 3 de Play 1 aquí? Y es que hubo una época en los salones recreativos podía ver, encontrar el FIFA 98 de Play 1 en recreativa. ¿Os acordáis? Eran una piratería, estaba la piratería, vamos, a tope. Y te encontraron en salones recreativos el Tekken 3 de Play 1 o el FIFA 98 de Play 1, que tenía, bueno, que tenía un éxito de la máquina esa. Habrá sacado dinero, esa máquina saca más dinero que el Daytona USA. Tanto que dicen. No sé si acordáis de esa época de juegos de Play 1 en máquinas recreativas. Era curiosísimo, ¿no? Bueno, pues en esos recreativos, pues jugábamos, por ejemplo, a los primeros King of Fighters. Por ejemplo, en ese pub donde yo iba, pues me hinchaba de jugar al Tekken 3. En otro sitio, porque yo salpicando, jugaba una máquina que se llamaba Dyna Blaster. Que decía Dyna Blaster, pues esto es un puto Bomberman. Tío, pues si son los mismos sprites, son los mismos personajes, todo es Bomberman. ¿Por qué coño se llama Dyna Blaster? Y luego ya con el tiempo me enteré de que Dyna Blaster es Bomberman. No sé si en Japón se le conoce como Dyna Blaster o la versión de Estados Unidos se le conoce como Dyna Blaster. Pero era el Bomberman, pero tal cual. También recuerdo meterle mucha mano, mucha caña al Metal Slug. Joder, el primero, el Metal Slug, muchísimo. Porque un juego que, bueno, era muy difícil a medio trayecto, era muy difícil. Pero, por ejemplo, con 5 durillos, pues te le pegaba, por un par de niveles buenos te pasaba. Lo mismo me pasaba con el Golden Axe. Golden Axe me encantaba porque con 5 durillos, pues por lo menos tú hasta el tercer o cuarto nivel, pues te podía llegar fácilmente. Luego había unos recreativos en el pueblo de mi primo, porque yo muchos fines de semana pues, me mandaba esto que bajo los padres a la casa del primo, ¿no? Da igual. Estamos siempre viciados. Y allí, muy cerca de su casa, había dos recreativos. Ya sabes cómo son los pueblos con los nombres. Y los recreativos de abajo eran los de recreativos de Acalonso. Me acuerdo que dice mi primo, vamos a Acalonso. Ya sabía los recreativos que era. Vamos al cuerno. Vamos al cuerno, tío. Que eran los recreativos de arriba. Pero los recreativos de arriba eran como más modernos, ¿no? Éramos más modernillos, que si el Tekken 1, me acuerdo que estaba el Tekken 1. Así que recuerde eso, el Tekken 1, no sé qué máquinas más habrían. Los Metal Slug, muchos juegos de SNK, los King of Fighters. Y los recreativos de abajo, había máquinas más viejas. Recuerdo que eran unos recreativos que estaban en los bajos de una casa, ¿no? Había un montón de casas y tal. Casas típicas de estradas de pueblo, estas con los muros súper gordos, con las rejas de hierro, ¿no? Y en los bajos estaban los recreativos de Acalonso. Y a mí había una máquina que a mí me encantaba, y no es una máquina de videojuego en sí, pero había una máquina que posiblemente sea la máquina que más viciado he echado. Y era la máquina del disco. Era se la conocerá más de uno, una máquina que expulsa aire por unos orificios muy, muy pequeñitos. Y va flotando un disco. Y tú con unas peanas le pegas unos leñazos al disco y hasta que metía unos gol en uno u otro lado. Esa máquina a mí me encantó. Yo le decía a la máquina del disco. Esa máquina me encantaba. Por esos recreativos súper viejos estaban el suelo y el bordillo de la entrada. El bordillo, sí. El escalón de la entrada estaban desgastados. Estaban desgastados. Es que estaban hacia la forma porque eso antes de haber sería un estanco, yo sé qué coño sería eso antes, hace 50 años. Y entonces, cuando era recreativo y tal, y encontraba ahí me vicié por primera vez a la máquina del Toki, que estaba guajopiso, tenía bastante éxito el Toki. Creo recordar que había también algunas máquinas de Data East. Y no, vagamente, sí, creo que podría ser que estuviera el Joy Mac. Coño, con el gato me está mordiendo el pie. El Joy Mac. Quitaba, hombre. El Joy Mac, creo que también estaba en máquina recreativa y creo que haberlo jugado, ¿eh? Pero vagamente. Uf, pues máquinas. Hostia, el Cadillac Dinosaur también se la metió mucha caña. Al Capitán Comando, muchísima caña. José, es que yo jugaba a todo lo que pillaba, ¿eh? A todo lo que pillaba. El Super Sidekicks de Neo Geo. Se me daba de puto culo, pero yo flipaba viendo los partidillos del Super Sidekicks. Uf, no sé, tío. No sé, mucha. Eran otros tiempos, ¿eh? Antes es que iban a recreativos. Con 12 o 13 años le vendían a chavales su tabaco, su litro de vino. De puta madre. Es que las máquinas pirateadas, es que eso. La cultura se pierde, tío. La que llega a un nivel que la cultura se va a tomar por culo. Una pena. Venga, un saludo, gente. A pasar mi pipa. Anda, a pasar mi el gato aquí. La madre que lo parió. ¿Tus arcades favoritos? Hombre, pues yo, mis arcades favoritos, era uno que me pillaba a dos manzanas de casa, donde allí... No, no, no, no. En serio, yo creo que el videojuego que más he jugado a lo largo de toda mi vida y aún a día de hoy es para mí un recurrente, es el Wonder Boy. Eso de... Era un juego que lo tenía todo, porque, coño, era un cavernícola. Ibas tirando hachas para matar bichos, arañas, avispas, sapos, que era lo peor, vamos, o sea... Y encima iba en monopadín. Es que lo tenía todo. Era un puchi en toda regla, el Wonder Boy. Y para más inri, rompías un huevo y te salía un hada. Dios, no, yo ¿qué más querías? ¿Qué más querías con ese juego? Nada. Era lo mejor del mundo. Luego, en general, pues por norma general, había juegos que sí que me gustaban muchísimo. Por ejemplo, el Tiger Road. Es un juego que me vicia un montón, pero... Era un nivel de dificultad altísimo, era como jugar a Ghost and Goals. Entonces, como la economía era la que era, yo siempre acababa echando moneda donde sabía que más rato iba a tirar. Había que amortizar los 5 duros que llevabas en el bolsillo, que al pan ibas a recoger una vez solo al día y no habían tantas sobras para eso. Con lo cual recuerdo también, me gustaba mucho el Chernov, el Atomic Runner, que era un juego de... lo que ya llaman un run and gun, ¿vale? El personaje no deja de correr y venga a saltar y a disparar. La verdad que es un juego que está muy bien, mucha acción, y si sabes manejarlo, pero la verdad que es bastante facilito. Yo siempre he sido muy manco y hay que reconocerlo. Entonces, pues por ejemplo, me pasó lo mismo con los juegos de lucha. Todo el mundo flipaba con el Street Fighter. Yo jugaba al Street Fighter y si conseguía pasarme el primer combatiente, ya me daba con el canto de los dientes. El segundo me pegan una somanta palos y ya a tomar viento. Así que yo siempre me iba al rincón, que había otro juego de lucha que no tenía tanta repercusión, a lo mejor, como el Street Fighter, que era World Heroes. No recuerdo si el 1 o el 2, porque recuerdo que jugué los dos. Uno de ellos tenía un modo de combate en el cual realmente tú no ibas por vida. O sea, en realidad tenías una barra que la compartíais, tanto tú como tu contrincante tenéis la misma barra. Y conforme ibas metiéndole piñas al contrincante, le ibas haciendo que la barra de tu lado se fuera haciendo cada vez más grande, minimizando la suya, ¿vale? Conforme él te devolvía los golpes, lo mismo, la barra se iba ensanchando desde su lado y se iba acortando de la tuya. Era como un poco como el juego de la cuerda, ese que se pone gente estirando de una cuerda de un lado a otro y a ver quién es capaz de hacer que el pañuelo que está en medio se vaya para su lado, pues, claro. ¿Qué pasa? Si eras capaz de retener al tío, pues la verdad es que un combate podía durar perfectamente 10 minutos. Con lo cual, la verdad es que sí, me amortizaba. De hecho, había veces que ya me dejaba ganar porque estaba ya me dolían las manos de tanto pegar de ir aporreando la botonera. Y otro juego que jugué también bastante en la época, pues... No sé, ahora mismo la buble. La buble, sí que jugaba mucho con la buble, sobre todo cuando iba con un amigo mío. Tenía un amigo, el cabrón, cada vez que entrábamos en recreativos. Como oyéramos la famosa musiquita de la buble, al tío se le notaba un destello de luz en los ojos, como en los dibujos animados. Igual, se te miraba con una sonrisa de oreja a oreja y te decía, ¡hala, nos vemos dentro de una hora! Ese tío con 5 pavos... era capaz de pasarse el puñetero buble, que eran 100 pantallas. Con lo cual, por norma general, pues me ponía a jugar. Cuando iba con él, sí que jugaba un rato, pero claro, como él sí que era bueno, yo cogía el personaje azul, que el personaje azul realmente era el que tenía que limitarse a comer. Y entonces, ¿qué hacía? Yo dejaba casi cargar a los bichos, luego me ponía a comer y entonces había, si bien no ibas un poco en plan campero, pero oye, ibas... Y jugabas, te tirabas toda la tarde ahí, que al fin de cuentas era lo que te importaba, ni más ni menos. Y nada, yo creo que con esto ya os he contado unos cuantos importantes de aquella época.